10 de la mañana, 37 minutos. Y uno de los nombres claves de este año es el nombre de Milagro Sala, y hay varios temas por los cuales seguir hablando de ella. Recordemos que el jueves 15 de diciembre empezó uno de los dos juicios contra Milagro Sala. Hablamos de la referente de la Túpac Amaru, que está imputada en una causa por un episodio ocurrido en 2009 en el marco de una protesta contra el entonces senador Gerardo Morales, actual gobernador. Y en este caso, solo dos testigos aportados por Gerardo Morales afirman que Milagro Sala estuvo presente en ese lugar donde se habría realizado un escrache al actual gobernador. La otra es una imputación por un delito contravencional por realizar una campa en repudio a una medida tomada por Morales cuando ya era gobernador. Después se investigan otras causas contra Milagro Sala, sobre todo por la utilización de fondos públicos. Pero recordemos que en este caso, en el juicio que se está llevando adelante ahora en Jujuy, el primero, Sala es juzgada por delitos de daño agravado, amenazas y por considerarla instigadora de la protesta. La referente de la Túpac Amaru está detenida desde el 16 de enero pasado, a pesar de no tener una sentencia firme, y ayer nos conmovíamos con las imágenes viendo a referentes políticos y sociales que se hicieron presentes en Jujuy para presenciar la que iba a ser la última audiencia en este juicio contra Milagro Sala, y la policía jujeña reprimiendo a diputados, reprimiendo a dirigentes políticos, a gente que quería ingresar a la sala. Finalmente el veredicto pasó a un cuarto intermedio, se pasó para el miércoles que viene, cuando se conocerá entonces la primera sentencia contra Milagro Sala. La otra novedad realmente fuerte del día de ayer es que la Corte Suprema será finalmente quien resuelva la libertad o no de Milagro Sala, porque la Cámara de Casación se pidió para que esto ocurra, para que el máximo tribunal sea quien defina entonces la situación de Sala y si espera los juicios en su casa o lo sigue esperando en prisión. Ya estamos en comunicación con Federico Efrón, abogado del CELS. Federico, ¿qué tal? Buenos días. Diego te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Diego. Federico, contanos en principio qué sentiste al ver las imágenes de ayer de la gente que quería presenciar esa última audiencia y la policía jujeña reprimía en la entrada. Lamentablemente es por supuesto que es grave. No se puede dejar de unir lo que pasó ayer, 21 de diciembre, con lo que pasó hace 15 años en todo el país, con la grave represión el 19 y 20 de diciembre. Es un feo recuerdo, pero también, digamos, yo creo que muestra un poco cómo se están dando las cosas, y me parece importante tener en cuenta que, más allá de la cuestión de Milagro Sala, del juicio, la ley es muy clara y es derecho uno, básicamente. Los juicios son orales y públicos. Entonces, no entiendo cuál justificación puede haber para que no se permita al público entrar a ver un juicio. Hay muchas cosas en juego y muchos derechos que están siendo vulnerados en Jujuy. La sensación es que Morales quiere seguir regalando esa imagen para todo el país y para todo el mundo, ¿no? Porque es obvio que hoy reprimir, por ejemplo, a una diputada nacional, pegarle, agarrarla del cuello, es una imagen que va a recorrer todo el mundo y que de algún modo quiere afirmar esa imagen. Eso ya es una cuestión de Gonzalo Morales. Lamentablemente es lo que hoy en día Argentina está mostrando al mundo, porque a partir de la decisión del grupo de trabajo de la ONU que pidió liberar a Milagro, estamos bajo el foco, y lamentablemente, en lugar de estar bajo el foco por ser un país que respeta los tratados de derechos humanos, que los aplica internamente, estamos bajo el foco porque estamos haciendo exactamente lo contrario. Federico, ¿qué pasa con estos dos juicios que comienzan contra Milagro? Uno que ya comenzó y el otro estaría comenzando también. ¿Hay algún tipo de irregularidad en el procedimiento? ¿Por dónde podría ir justamente una argumentación contra Milagro Sala? A ver, primero tengamos en cuenta que los dos casos son por protestar. Es decir, los dos son por protestar. El que tiene el juicio que ya está llevándose a cabo, que generó la represión de ayer, Milagro Sala no estaba en el lugar de los hechos, no participó de esa protesta, y la única prueba en contra de ella la propuso el gobernador Morales. En ese momento era senador, él se presentó como querellante con su abogado particular, y un año después de los hechos, sin que no haya absolutamente ninguna otra prueba en el expediente, de repente aparecen dos testigos que dicen que una semana antes, en una reunión, Milagro Sala dijo: no hay que dejarlo hablar a Morales, yo compro los huevos. Esa es la única prueba que hay. Sobre el otro juicio, que va a empezar en estos días por el acampe en diciembre del 2015 y enero de 2016, ahí Milagro Sala por supuesto que estaba, pero más que nunca era el ejercicio legítimo de un derecho, como es el protestar frente a las autoridades públicas. Entonces, es extremadamente grave que se esté enjuiciando a una líder social por protestar. Y acá hay que tener en cuenta lo siguiente: el juicio que va a empezar es por una contravención. Después sigue la causa penal por el corte de las calles. Entonces puede ser de una doblemente enjuiciada por la misma protesta. Esto es muy, pero muy grave. Recordemos que por el acampe, supuestamente, Milagro Sala fue liberada, pero permanece en prisión por las otras investigaciones, ¿no? Exactamente, así es. ¿Y cuál es ese otro aluvión de juicios que podrían venirse? Porque estas dos son por protestar, como bien decís, Federico, y después está toda la investigación en torno a la utilización de fondos públicos. ¿En qué instancia se encuentra eso? Esas están en investigación. En una de esas causas se ha dictado un auto de prisión preventiva, que fue el 28 de abril, donde a Milagro se le imputa aparentemente, por extorsión, por defraudación al Estado y por asociación ilícita. Y digo aparentemente porque el auto de prisión preventiva tiene muchas y muy graves irregularidades. No se menciona qué delito sería el que cometió, es decir, toda resolución judicial tiene que mencionar a qué artículos del Código Penal se acusa a una persona. Bueno, esto no lo hace. Y también es muy grave porque utilizan como prueba de cargo las palabras de otros imputados en el proceso. Y una cosa es el testigo, que tiene obligación de decir verdad. Entonces, la valoración que se hace de esa prueba es mayor, digamos. Y otra cosa es un imputado que no tiene obligación de decir verdad, que puede mentir y nada le puede pasar. Bueno, este tipo de irregularidades se dan en los procesos contra Milagro Sala y por eso es que se refuerza la conclusión a la que llegó el grupo de trabajo. Su detención es arbitraria. Debería esperar el juicio en libertad y se debería asegurar la independencia judicial, que también está en juego en Jujuy. ¿Por qué decís que está en juego la independencia jurídica o judicial en Jujuy? Porque, digamos, todo el entramado judicial que se construyó contra Milagro Sala empezó el 10 de diciembre cuando asumió Gerardo Morales. El mismo día que asume, él designa al fiscal de Estado. Y está bien que designa al fiscal de Estado, es su trabajo. Ahora, lo que hizo el fiscal de Estado, y esto estoy citando los escritos, siguiendo precisas instrucciones del gobernador Morales, es impulsar las causas contra Milagro Sala, incluyendo la protesta, le imputó por sedición, por protestar, algo que es extremadamente grave, y por supuesto impulsó todas las causas contra Milagro Sala, pidiendo la detención, incluso cuando no había prueba que justifique que ella fuese a demorar la investigación o a fugarse. Otra cosa que hizo Morales es designar al fiscal general de la acusación en diciembre. Ese fiscal general de la acusación, lo primero que hizo, su primera resolución como jefe de fiscales, fue crear un fuero personal para perseguir a Milagro Sala. Y estos son solo algunos ejemplos que muestran que acá hay una clara injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial en la provincia de Jujuy. ¿Qué pasó ayer que se postergó el veredicto en este primer juicio? ¿Tenía que ver con los incidentes en la entrada? Desconozco, esas son decisiones que toma el tribunal. Lamentablemente todo se demoró. Pero acá, tengamos en cuenta esto. Primero, es una protesta. Segundo, no hay prueba más que la que aportó Morales sobre la supuesta participación o instigación de Milagro. Y tercero, este es un tribunal federal. Debería estar enjuiciando a los dictadores por los hechos que pasaron en la dictadura. Ellos están suspendiendo audiencias para hacer este juicio. Esto, es decir, pasa desapercibido y es extremadamente grave, porque se demoran los juicios de lesa humanidad para enjuiciar una situación en donde hace 7 años se tiraron unos huevos como forma de protesta. Sí, es contundente la imagen, porque aparte son los recursos de todos los argentinos que nos gustaría poder decidir también de qué manera se opera y con qué prioridades desde ya. Federico, un tema fundamental también que se conoció en el día de ayer tiene que ver con que será la Corte Suprema finalmente quien defina la libertad o no de Milagro Sala a la espera de los veredictos en los distintos juicios y todos los marcos de investigación en su contra. ¿Cuál fue el camino que tuvo que recorrer justamente todo para que sea la Corte Suprema quien se expida finalmente? Digo esto porque si no parece que es un trámite judicial, ¿no? Que casación lo eleva a la Corte Suprema, pero en realidad hay todo un trabajo propio de las organizaciones para que eso ocurra, ¿no? Sí, ahí hay que hacer una distinción. Lo que se resolvió ayer, casación, es en una denuncia que se hizo contra funcionarios de Jujuy por la privación ilegítima de libertad. Es decir, ahí lo que se está investigando es el delito de privación ilegítima de libertad, y en ese marco es que casación, es decir, en la justicia no, lo provincial, digamos, el proceso no avanzó, entonces la querella de Milagro Sala fue apelando, llegó a la casación, y casación ahora concede recurso extraordinario. Después hay otros 2 recursos extraordinarios presentados, que se presentaron a principios de esta semana, que ahí sí está en discusión específicamente la privación de libertad, que es en la causa de defraudación en la que yo mencioné el auto de prisión preventiva del 28 de abril, hay dos discusiones. Una es si Milagro Sala tenía fueros o no. Por eso hay un recurso extraordinario que esperamos se eleve a la Corte Suprema. Como diputada de Perla Sur, ¿no? Exactamente. Y en el mismo expediente, una segunda discusión sobre si la prisión preventiva que se dispuso respecto de ella está bien dictada o no. Eso también tiene su propio recurso extraordinario y eso esperamos que el Tribunal Supremo de Justicia de Jujuy entienda la importancia de que la Corte Suprema intervenga en esto. Si esto sucede, seguramente estos tres recursos extraordinarios serán resueltos por la Corte Suprema. Hay un tema central también que es pensar si los estados por lo general pueden desconocer las solicitudes de organismos internacionales, como en este caso la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la OEA. ¿Ocurre en otras partes del mundo que de repente un estado tarda en expedirse después de una definición tan contundente como la que tenemos acá? Ahí hay una cuestión muy dispar y depende de cada país. A mí me parece lo importante es enfocarnos en Argentina. Argentina es un país que, de la mano de los juicios de lesa humanidad, hizo propio los tratados de derechos humanos, los utilizó para poder justificar legalmente la necesidad de que se abran los juicios y que se investiguen. Y Argentina es un país que en el mundo por eso es seguido como ejemplo. Argentina es un país que hasta hace 3 meses tenía como una de las principales candidatas a hacerse cargo de la Secretaría General de la ONU a nuestra canciller. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con cómo se viene comportando Argentina respecto a los tratados de derechos humanos y a las instancias internacionales. Hace 2 meses, el gobierno nacional actual articuló con la provincia de Tucumán para lograr la liberación de Belén, que estaba imputada, acusada por un homicidio, por un aborto espontáneo, y la ONU emitió una observación general recomendando su liberación. Ahí el gobierno actual intercedió con la justicia de Tucumán y se la liberó. Lo que están haciendo con Milagro Sala es ir para el lado absolutamente contrario a todo esto, y por eso también es extremadamente grave. Federico, aprovechamos esta comunicación con vos y siendo ya el cierre de nuestra temporada al aire antes de un receso veraniego, preguntarte justamente por este año en materia de violencia institucional, de derechos humanos, los temas centrales que laburan en el CELS y cómo han visto este año de gestión macrista. Lo de Milagro Sala ya está más que analizado en toda la conversación, pero en otros ámbitos, ¿cuáles son los primeros resúmenes que se pueden hacer de este primer año de gestión de Cambiemos? Y lamentablemente fue un año complejo, difícil. Los mensajes que se dieron al principio de año con el protocolo antipiquete no cambiaron, digamos, aparentemente esa es la impronta. Hay que admitir también que por distintos motivos, afortunadamente, no han aplicado, salvo algunos casos, no han aplicado este protocolo antipiquete, pero queda claro que hay una intención de ir hacia ese lado. Preocupa la compra, digamos, este mensaje de lucha contra el narcotráfico, que bajo esa estela se justifica distintos cambios en la política de seguridad, y eso va a repercutir sin ninguna duda en lo que pasa en los barrios, porque lo que termina pasando es eso. Lamentablemente el escenario es muy difícil y prevemos que quizás se complique un poco más. Gracias, Federico, por este contacto y estaremos obviamente charlando a medida que avancen estas causas contra Milagro y también su condición de libertad o no. Te mandamos un abrazo. Gracias, a ustedes. Hasta luego. Federico Efrón, coordinador del área de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales. El primer juicio contra Milagro Sala.